Estamos aquí en cabina de Radio Guarajambala, de La Voz Lenca, de La Voz del Guachipilín, de La Voz del Gualcarque. También pronto estaremos por Radio Puca Opalaca, del municipio de San Francisco de Opalaca, del departamento de Intibucá. Y hoy aquí tenemos a una persona especialmente invitada para que pues escuchemos su voz, y pues aquí vamos a darle la bienvenida, que se presente, que nos diga, verdad, esa lucha, ese esfuerzo de venir hasta acá a nuestros territorios, y que también, verdad, también ha tenido como esa oportunidad de estar en talleres, en encuentros con pueblos, con muchos pueblos, con muchas comunidades en el tema de la solidaridad internacional. Y pues así que vamos a darle la bienvenida. Es un gusto tenerle aquí en cabina, y pues nosotros aquí estamos con la compañera Leiby, nuestra compañera Claudia, y también aquí su servidor José Rolando. ¿Quiénes somos de radios comunitarias? Y pues aquí estamos haciendo el esfuerzo de difundir la noticia y todo lo que pues lo que conlleva este trabajo radial de las organizaciones, como en este caso del pueblo Lenca y de Copín. Bienvenido, es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gustavo Castro y formo parte de la organización Otros Mundos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y es un honor y un gran gusto estar aquí con ustedes y compartir las experiencias, la vida y también las esperanzas en los movimientos. Muchas gracias, y bueno, por darnos ese espacio y ese tiempo de entrevistarle. Queremos conocer un poco de la historia, cómo Copín y Otros Mundos desde México, y esa lucha que ustedes han tenido y esa armonía como pueblos que están con ese mismo objetivo de que nuestros pueblos pues tengan conocimientos, uh-huh, más que todo, y esa conciencia de los cuidados, por uh-huh, ejemplo, de nuestra madre tierra y todo lo que eso pues hace y fortalece para el bien de la humanidad. Cuéntenos la historia desde su lucha. Sí, bueno, yo creo que el momento en que nosotros conocemos al Copín, y especialmente a Bertita, pues eso ya es hace 24 años. Bertita estaba muy joven, yo no sé cuántos años tendría en el 2000, pues no sé, 20 y tantos, muy, muy jovencita. Y todo fue porque organizamos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, un encuentro de los movimientos de toda América Latina. Uh-huh. Y claro, Bertita llegó como representación también del Copín, y lo que intentábamos en ese momento era formar una alianza grande de los movimientos campesinos e indígenas, buscando una sola estrategia para enfrentar el capitalismo, enfrentar los tratados de libre comercio y enfrentar. En aquel momento hubo dos procesos importantes que se lanzaron. Uno de ellos era el Plan Puebla-Panamá, que recuerdo que también aquí al Copín les mandamos un montón de folletitos que hicimos del Plan Puebla-Panamá. Y de ese Plan Puebla-Panamá, la idea era que los gobiernos iban a poner toda la infraestructura para que las empresas llegaran a explotar o pasar de largo, pero los gobiernos necesitaban ponerles como la alfombra roja, ponerles la electricidad, ponerles las carreteras, los puertos, todo eso. Eso significaba endeudarse, eso significaba que los gobiernos tenían que pedir dinero prestado al Banco Mundial, al BID, al BCIE, al Banco Centroamericano de Integración Económica, y ponerle pues toda esta alfombra roja a las empresas para que llegaran. suponiendo que ya había como seguridad política o seguridad jurídica, porque ya se había dado la pacificación en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, con el retorno de los guatemaltecos, de los campamentos de refugiados en México. Y entonces veíamos que una de las cosas que necesitaban las empresas era energía. Si no hay energía, no llegan las empresas. Y cada país tenía hecho un relajo su energía, unos cables desbaratándose, mala energía, no había buenos cables, no había buena infraestructura, y pues así no iban a llegar las grandes empresas que querían energía eléctrica de buena calidad. Y entonces dijeron, pues represas, vamos a hacer más represas. Y eso fue lo que nos alertó en ese 2000, y luego el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, también de igual forma, pues, pretendían liberalizar todo, privatizar todo. Y entonces es cuando convocamos en San Cristóbal a ese encuentro, decir, tenemos que hacer una estrategia común. ¿Cómo le hacemos? Y llegaron de muchos países, llegó Bertita, muy joven, muy animada, muy también muy alegre, y Bertita era siempre muy, muy clara, muy, muy radical también en sus posiciones, políticamente muy adecuada. Y después de ahí conformamos lo que le llamamos la COMPA, la convergencia de movimientos de los pueblos de las Américas, que el COPIN formó parte muy activamente, y estábamos en la coordinación, Bertita y yo, de esta coordinación continental. Y sacamos varias estrategias de acción, y entonces ahí la vinculación con el COPIN fue, bueno, tenemos que ir generando movilización, movimiento social de resistencia contra todo esto que se nos viene. Y una de esas fue convocar por primera vez a un encuentro contra las represas. Decíamos, con el Tratado de Libre Comercio y con el Plan Puebla-Panamá, lo primero que quieren hacer es represas para que tengan energía las grandes transnacionales. Y van por los territorios campesinos indígenas. Y entonces ahí empezamos, convocamos ahí en el PT al primer encuentro mesoamericano contra las represas. Habrá sido el 2000, no sé, uno por ahí, y obviamente llegó un camión del COPIN, me acuerdo, y también llegaron de Panamá, y llegaron, pues estoy hablando hace 24 años, hace bastante tiempo. Y entonces, bueno, pues el COPIN siempre se caracterizaba por ser un movimiento muy fuerte, indígena, de base, con mucha capacidad de movilización, que eran las cosas que más impresionan todavía hasta la fecha. Una capacidad de movilización y resistencia impresionante. Y luego de ahí formamos, con Bertita, estuvimos en el impulso de la Red Latinoamericana contra las Represas. Hicimos también varios encuentros mesoamericanos contra las represas, y hicimos un encuentro en Panamá, otro en Costa Rica, en El Salvador, aquí con el COPIN, con ustedes, aquí en La Esperanza, fue también en Guatemala, fortaleciendo las luchas de resistencia contra las represas. Y luego después vino el tema de la minería, y entonces hicimos la Red Mesoamericana contra la Minería, y luego la Palma de Aceite, y luego llegaron las otras inversiones a la región, la deuda externa contra los tratados de libre comercio. Participamos en muchas de estas movilizaciones. Sí. Con Bertita estuve también en Estados Unidos haciendo una gira en las universidades para concientizar sobre el impacto de los tratados de libre comercio y los pueblos indígenas, campesinos. Y luego tuvimos también un encuentro internacional, el Encuentro Mundial contra las Represas en Tailandia, y Bertita y yo fuimos para allá, y luego organizamos el siguiente encuentro mundial contra las represas en México. En fin, siempre tuvimos como una vinculación muy estrecha, impulsando movimiento social, impulsando procesos de resistencia organizados, y entonces nos veíamos a cada rato, nos encontrábamos todo el tiempo en muchos encuentros, reuniones, preparatorias, discusiones, y siempre el tema era la resistencia, cómo fortalecer la resistencia y la defensa de la tierra y de los territorios, ¿no? Me imagino que vino al encuentro contra la militarización. Sí, el primer encuentro lo hicimos en San Cristóbal, no me acuerdo muy bien qué fecha, 2002, 2003, 2004, por ahí. Uh-huh. Y después hicimos otro en Colombia, luego otro aquí. Uh-huh. Y era uno de los ejes transversales en toda América Latina, que ante la resistencia de los pueblos, la respuesta del Estado era militarizar territorios para controlar la protesta y la movilización social. Y toda la descomposición que genera. Y recuerdo también que en ese encuentro que estuvimos aquí, fuimos a Palmerola, donde estaba toda la barda, se nos bajamos todos los buses y nos pusimos a rayar la pared. Eran así, no sé, un montón de autobuses y de gente que era una como acción de protesta contra la militarización. Y cantidad de historias y anécdotas, sí, que pasamos en esa, sobre todo en esa década del 2000 al 2010, que fue muy intensa, muy activa. Sí. Compañero, bueno, de todas esas acciones en ese entonces del sistema neoliberal, capitalista, y en otras palabras decimos por acá, ese monstruo del capitalismo que viene a devorar a nuestros territorios y que viene a destruir a nuestra gente, a nuestros pueblos, y ahora pues de todos estos enfrentamientos que ustedes tuvieron y que ustedes tienen bastante experiencia de esta lucha, ¿cómo nos afectaría a nosotros los jóvenes y a nuestras futuras generaciones? ¿Cuáles serían esas consecuencias si este pueblo, como nuestra compañera Berta, como usted, compañero, que detuvieron toda esa maniobra del capitalismo, cómo nos estaría afectando hoy en día y a futuras generaciones? Qué bonita pregunta, porque creo que pocas veces nos detenemos a pensar y en sistematizar todos esos logros. Que, por ejemplo, el movimiento contra las represas, logramos detener cantidad de represas. Muchas con la movilización, con la organización. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho todo eso? Si no hubiera existido el movimiento mesoamericano, si no hubiera existido los otros movimientos y organizaciones que estuvieron presentes en esta lucha por defender la tierra y el territorio. En el río Sumacinta, entre Chiapas y Guatemala, ya habría 5 represas. En Guatemala, en el Lixcano, hubiera habido muchas otras represas. Y eso, igual lo podemos decir en el caso de El Salvador, en el caso de Panamá, en el caso de Honduras. Y una de las repercusiones inmediatas es el despojo de la tierra. O sea, yo creo que los jóvenes no tendrían una referencia territorial, porque lo que implican estos megaproyectos es sacar a la gente, en pocas palabras, despojarlas de sus territorios, despojarla de sus tierras, y como vimos en muchas ocasiones a lo largo de la historia, es como este desplazamiento masivo, forzado, con mucha violencia y militarización de los pueblos para inundar sus tierras, terminaron todavía más empobrecidos, migrando a otros lados, desarraigándose de sus lugares de origen y sin una referencia espiritual, cultural, importante. Mira, parece muy sencillo, pero hubo un caso de la construcción de una represa en México, donde dos ríos preciosos en Oaxaca construyen ahí la represa, desplazan a la gente, incluso también les quemaron las casas para sacarlos de ahí. Pero El día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, que en México lo festejamos mucho, sí. La gente estaba ya, todo ese embalse, todo estaba inundado, miles de hectáreas inundadas donde estaba el pueblo abajo, que donde quedan nada más a veces las puras torres de la iglesia saliendo del agua y todo el pueblo inundado. La gente festejaba el Día de Muertos en lanchas, sí, a la altura donde estaba el cementerio ahí abajo. Esa necesidad de tener símbolos e identidades culturales se pierden, se rompen, se desarraigan, se pierde la identidad organizativa, comunitaria, familiar, muy fuerte. Y yo creo que ese hubiera sido el futuro de ustedes. Y en aquel tiempo se luchó contra la militarización y con otros muchos megaproyectos, con la idea de defender la tierra y el territorio. Y ya lo había comentado también ahora en el aniversario, pero lo vuelvo a traer a colación, sí, porque tiene sentido ahorita, de esta anécdota que a mí me impresionó mucho cuando organizamos lo del Plan Puebla-Panamá, que también hicimos muchos encuentros contra el Plan Puebla-Panamá y contra el ALCA, que en Guatemala, en Xela, una anciana dice, muy preocupada porque qué mundo le íbamos a dejar a nuestros hijos. Teníamos que luchar, defender la tierra y el territorio, porque ¿qué les vamos a dejar a ellos en un futuro? ¿Qué tierra les vamos a dejar si nos están despojando? Y entonces otra anciana levanta la mano y dice, no, ese no es el problema. Todos dijimos, ¿cómo no va a ser el problema? O sea, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y dice, el problema no es ese, el problema es qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Qué jóvenes que tomen la bandera y que tomen la estafeta y que tomen este camino. Jóvenes inteligentes, alegres también, felices, pero que luchen. Sí. Que jóvenes críticos, jóvenes que luchen por la injusticia, que luchen por los derechos humanos, por defender los ríos, no jóvenes que se vayan, no jóvenes que estén perdidos en la televisión y en el celular, sino jóvenes valientes, jóvenes, tenemos que heredarle al mundo jóvenes sanos, inteligentes, valientes. No al revés, digamos, ¿qué mundo les vamos a dejar? Pues ya algo estamos haciendo, pero más bien, si a este planeta le dejamos jóvenes así, otro futuro va a ser, ¿no? Sí. Claramente lo que nos relata y nos dice, y desde una realidad, ¿no? O sea, no es algo ficticio, se puede decir, o algo que no lo podemos ver, es algo que lo vemos día a día. Referente a este tema, desde su experiencia, ¿qué otras implicaciones para nuestra humanidad ha visto? Bueno, aparte de que nos promueven eso del consumismo y enfermedades a través de, por ejemplo, esto del COVID, ¿qué nos puede decir al respecto, hablando de todas las problemáticas que ya nos habló? Yo creo que, y también como platicaba mucho con Bertita, creo que sí tenemos que resistir, sí, contra este capitalismo. Tenemos que movilizarnos. Lamentablemente a veces llegamos tarde y el saldo de la movilización es grande. Presos, represión, asesinatos de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Tenemos que buscar la manera en cómo generar estrategias más de prevención y no reaccionar ya muy tarde. Que no es imposible, pero cada vez es más difícil cuando el gobierno o la empresa dan un pasito. Para echar ese pasito para atrás nos cuesta mucho trabajo y a costa de mucho sufrimiento. ¿Por qué no evitamos que el buitre baje? ¿Usted le llaman buitre acá? ¿El buitre, el sopilote o cómo le llaman? El cute. ¿El cute? ¿Cuta? Cute. Cute. el cute que da vueltas y vueltas y vueltas esperando que el animal se pudra para bajar a comérselo. Y ya cuando todo está listo, el cute baja y se empieza a comer ahí el animal muerto y empieza a engordar y engordar y engordar. ¿Tú lo quieres espantar? Y no levanta el vuelo porque está muy gordo, ¿eh? Y va y tiene que agarrar mucho vuelo para levantarse. Sí. Pues lo mismo son las empresas. Están ahí como el cute dando vueltas y vueltas esperando a que la comunidad se pudra, a que se dividan, a que vendan su tierra, a que se desanimen, a corromperlos, a dividirlos. Cuando ya está listo el territorio, ahí, bajan, bajan, bajan. Cuando llegan al territorio nuestro, ya todo está podrido. Y hay que espantar a la empresa y correrla. ¿Cómo cuesta? Y no se quieren ir. Ya comieron demasiado. Y ya tragaron mucho como el cute. Y para levantarlo cuesta. Sí. No es imposible, pero cuesta más trabajo. Entonces, mira, mejor ¿por qué no espantamos al cute antes de que baje? Nos organizamos, ahuyentamos, hacemos ruido, nos organizamos, y cuando el cute vea que el animalito no está muerto, pues mira, mejor prefiere irse. Bueno, esa es una parte de la resistencia, pero y la tenemos que hacer. Pero hay otro elemento bien importante, que es ¿cuáles son las alternativas que tenemos? O sea, vamos a espantar al cute y vamos a resistir y a defender. Pero ¿y luego qué vamos a hacer? Bueno, vamos a construir autonomía, que nos enamoremos del territorio, que tengamos agua, energía, alimentos, infraestructura, que tengamos mejores condiciones de vida, pero eso hay que crearlo nosotros. Sí. No exigirle al gobierno todo el tiempo que nos dé, que nos dé, que nos dé, porque nunca nos va a dar y siempre se lo van a robar. Y podemos hacer miles de marchas. Pero ¿por qué no lo construimos nosotros? ¿Por qué no nos organizamos y tenemos agua? Y tenemos energía, y tenemos alimentos, y tenemos salud, y generamos nuestros propios mecanismos y procesos, alternativas. Que a eso precisamente me había invitado Bertita en aquel marzo de 2016. Pero una cosa, y para eso voy, a lo que tú me has preguntado es, una de las cosas más difíciles, además de resistir y buscar alternativas, es cambiar los hábitos de consumo. ¡Ah, cómo nos cuesta! Sí. Y yo creo que es lo más difícil. Y podemos discutir de las empresas y de las hidroeléctricas, pero discutir del consumo, discutir de cómo y qué es lo que estoy consumiendo y cómo dejar de consumir agroquímicos, Coca-Cola y otros muchos productos que nos envenenan, pero que además alimentamos al capitalismo. Y lo alimentamos nosotros mismos. Y a poco traigo un ejemplo en el caso de México. Y Chiapas, que es uno de los estados más pobres del país, pero es el segundo lugar geográfico de mayor consumo de Coca-Cola en el mundo. Cantidad de comunidades indígenas, pero todo mundo se chupa la Coca-Cola. Y es la empresa más dañina que hay en todos los sentidos. Políticamente, socialmente, ambientalmente, culturalmente, es la que más daño hace, pero la seguimos consumiendo de una manera impresionante. Sí. Y mira, por ejemplo, en una comunidad hicimos un ejercicio donde los jóvenes hicieron un estudio para ver el consumo de Coca-Cola. 20 comunidades de 100 familias cada una al año, te estoy hablando hace 20 años, consumían 52 millones de pesos al año en pura Coca-Cola. En 20 comunidades. En 20 comunidades, de 100 familias cada una. Y eso significaba en aquel entonces como poco más de 5 millones de dólares al año. Y es lo que le dan a la Coca-Cola. Trabajan, eso sí, en el campo, ganan unos cuantos pesitos y luego van y se compran una Coca-Colota, a mediodía otra Coca-Colota, en la tarde otra Coca-Colota, en la noche igual. Y luego hay muchos conflictos en las comunidades de quién distribuye la Coca-Cola. de quiénes son las bodegas que hacen toda esa distribución. Y la Coca-Cola obviamente baja el nivel, los precios para que todas las comunidades consuman Coca-Cola. Y vienen los problemas de diabetes. Hay un problema de diabetes impresionante en las comunidades por el alto consumo de Coca-Cola. Obesidad, problema de dientes, y luego tienen que gastar mucho en salud, tienen que gastar mucho en medicamentos, en hospitales. Ahora con lo del COVID, pues, murió un montón de gente. Es uno de los estados de mayor índice de obesidad, cuando la mayoría son comunidades indígenas. O sea, también el problema es del agua. No hay agua entubada, no hay agua purificada, y en la Coca-Cola pues te la venden baratita y entonces la consumes, y luego azucarada, un consumo de azúcar impresionante con la Coca-Cola, que la gente está obesa, la gente está enferma, la gente tiene diabetes, se le están cayendo los dientes. Entonces es la empresa que más problemas produce en la salud, en la economía familiar, genera conflictos sociales, y después, para colmo, ponen unos carteles así gigantescos en las entradas de la ciudad, sí, diciendo territorio Coca-Cola, y una fotografía de un indígena con traje indígena así muy bonito, y todo en tzotzil o en tzeltal o en sus lenguas mayas. Entonces se meten en la cultura, pudren la cultura, por eso decimos, y además chupan un montón de agua para su Coca-Cola a costa de los pueblos. Sus problemas ambientales, de salud, culturales, políticos, económicos, la gente se empobrece para les una la Coca-Cola. Pero hagamos una campaña para quitar el consumo a este capitalismo a como cuesta. Y estamos viendo toda la putrefacción que nos provoca, pero por eso digo que podemos resistir y podemos buscar alternativas, que eso me parece que es bien importante. Sí. Pero combatir el consumo, o sea, ser consciente de cómo consumimos y qué consumimos. Y yo creo que eso también tiene que ver con las alternativas, que creo nosotros estamos muy convencidos de que en las comunidades no solamente hay que resistir, porque al final también cansa. También hay que construir mejores condiciones de vida en las comunidades, autonomía en luz, en agua, en salud, autonomía en la alimentación, generar nuestros propios alimentos. Tratamos de trabajar en algún lado, vender un solo producto y luego vamos a la tienda, a la pulpería ahí de la comunidad, a comprar una lata de frijoles, cuando la podemos producir nosotros, o a comprar unos huevos, cuando podemos nosotros tener nuestras gallinitas, o a comprar. Sí. Entonces, ¿cómo generar otras alternativas? Me parece que ya es hora, que como dice Bertita, humanidad, despertemos que no hay tiempo y hay que generar autonomía para arraigarnos a los territorios. Excelente, de acuerdo. Y también usted nos habla de alternativas. Y usted, cuando nuestra compañera Berta Cáceres fue asesinada, la idea era de que nuestros compañeros, compañeras entre las comunidades, conozcan el trabajo y la experiencia que ustedes ya habían hecho en México con el tema de las energías alternativas. Si usted nos puede hablar también de este trabajo que es alternativa, pues es alternativa al modelo capitalista. Energías limpias que sean de verdad de nuestras comunidades, que son autónomas, y que esto pues de un trabajo pero organizado, como dice usted. Cuente esa historia para nuestra gente, y pues esperamos que nuestro compañero Francisco Gámez esté pendiente escuchando su voz. Ajá. Aquí en cabina y en vivo y en directo. Don Chico, le mando un fuerte abrazo. Lo conozco hace muchos años, lo estimo muchísimo. Y un fuerte abrazo, Don Chico. Bueno, este proceso inicia porque empezamos a tener lo que le llamamos la Escuela de Justicia Energética. Y entonces ahí nos empezamos a reunir comunidades de Guatemala y también de Chiapas, que estamos en resistencia contra las represas hidroeléctricas. Y analizamos todo el sistema eléctrico nacional, la privatización, qué es una represa, cómo afecta a los ríos, todo eso. Entonces, al final de varios encuentros y módulos que tuvimos en la escuela con las comunidades, dijimos, bueno, necesitamos una alternativa de energía. Pero también nos dimos cuenta que energía va a ser en términos más amplios. Porque no solamente es la lucecita, tener el foco prendido. ¿Y para qué? Para seguir haciendo lo mismo. El foco prendido para seguir depredando. El foco, la luz eléctrica para tener mi refrigerador lleno de Coca-Colas. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener energía eléctrica? Entonces nos dimos cuenta que lo que primero habría que construir es un proyecto. O sea, ¿qué queremos vivir? Queremos otra forma de vida y entonces, ¿qué energía necesitamos para sustentarla? ¿Qué energía necesitamos para sostener este proyecto? Este proyecto alternativo. Queremos cooperativas, queremos producción local, queremos agua, queremos alimentos. Entonces, ahora sí, ¿qué energía necesitamos para que eso sea posible? Entonces, la pregunta es al revés. No primero tener el foquito o la luz y luego decir, ¿y ahora qué hago? Sino, ¿qué quiero? ¿Y qué energía necesito? Bueno, pero empezamos también por el tema de la energía y fuimos con los compañeros de Guatemala después a visitar las pequeñas hidroeléctricas. Muy una experiencia muy interesante. Sí requiere de muchas condiciones y de mucho trabajo y mucha gestión. Pero después también fuimos a Puebla, en la zona norte del estado, donde hay una cooperativa de paneles solares. Entonces dijimos, bueno, ahorita no podemos nosotros hacer eso, pero hay otras fuentes de energía que necesitamos. Y uno de ellas era la energía para obtener gas en las casas. Y entonces formamos lo que le llamamos Biored, la red de biodigestores. Y entonces empezamos con una pequeña experiencia de un biodigestor que es como una bolsa negra de plástico ya prefabricada, en donde de un lado le pones tú la caca de la vaca y agua todos los días, entra a la bolsa, se infla de gas, del otro lado sale biol, que es como un fertilizante de muy alta calidad, y sale el gas directo a la cocina de tu casa. ¿Y qué problema resolvió eso? Por ejemplo, en algunas comunidades había problemas de deforestación por el uso de leña. Por ejemplo, San Cristóbal, para responder a la demanda de leña y de carbón en el municipio de San Cristóbal, en Chiapas, se talan 130 mil árboles al año. Y eso implica una pérdida de biodiversidad, un impacto ambiental, deforestación, degradación del suelo, luego ya no se da el maíz porque ya el suelo ya se lo llevó el agua porque no hay árboles, se inundan los ríos llenos de lodo para tener para la leña, y la gente gasta mucho dinero en leña, compra una camionada, no sé cómo le digan acá, pero que cuesta 4,000 pesos, tienen que comprar dos para tener leña todo el año. Es un gasto de la familia, que no tienen dinero, que apenas, pero necesitan comer, necesitan meterle la leñita a la cocina. Y luego las señoras, con el fogones abiertos, muchos problemas en los pulmones, y los niños también. Se calcula, fíjate, que en un fogón abierto, una señora, una mujer puede consumir 1 o 2 cajetillas de cigarros sin darse cuenta, el equivalente, en todos los humos pesados que está respirando de la leña, equivale a estar fumando 1 o 2 cajetillas de cigarro. Y los niños igual. Y luego con el COVID hubo muchas enfermedades de los pulmones y mucha gente murió. Otro de los problemas era que usan un montón de fertilizantes ya para la milpa y para el frijol, y unas bolsas de 50 kilos que tienen que comprar como 2 al año para los momentos de la siembra, para cierto número de hectáreas. Y resulta que con el biodigestor, nada de eso. Con el biodigestor obtienen la llama limpia, con la caca de las vaquitas, borregos o cerdos que tienen ahí en su corral, se lo echan al biodigestor, le echan unas cubetas de agua, le revuelven y les genera gas. Y en la cocina tienes gas. No, entonces dije, mira, ahí está la leña. No hemos usado ya nada de leña. Ya me ahorré dinero. Ya no estoy deforestando. Ya mi esposa no tiene todos esos gases. Las señoras están bien contentas. Voy a calentar un cafecito. Ya no necesito meter tantos leña. Prendo la estufita. En 2 minutos se calienta mi cafecito. Y me ahorré tiempo, dinero, leña, deforestación. Otros dicen, pues yo ya no compro fertilizante porque el biol, que es un líquido que sale solito, gratis, del biodigestor, tú mismo produces tu propio fertilizante, un fertilizante de alta calidad, donde un compañero decía, yo estoy sembrando unos pepinos así enormes, como 3 veces más grandes de lo que yo lo hacía con fertilizante químico. Ya no compro fertilizante químico, ahora ya con el puro biol estoy regando mi milpa, mis hortalizas, hasta las macetas, la tierra, y las empiezan a enriquecer el suelo. Entonces ya no usan leña, ya no usan agroquímicos, ya no tienen problemas de salud. Otros compraban los tanques de gas, no sé cómo les dicen aquí, el gas chimbo. El chimbo. Sí, chimbo. Un chimbo así como de esos grandes. Yo aquí he visto que son más chiquititos, allá son más grandes. Así son. Acá son como de este tamaño. Así. Ah, pues más o menos, un poquito más grandes. Cuestan como 800 pesos y se gastan cada 2-3 meses. ¿Y dónde la gente va a sacar para un chimbo y luego la leña y luego los fertilizantes? Y luego se dieron cuenta que todo eso se lo ahorraban y ya obtenían energía autónoma. No, y luego también pues pensaban en el cambio climático. Ah, estamos consumiendo y consumiendo hidrocarburos, gas LP, tumbando árboles. Y entonces muy contentos porque pues ya no deforestan, no usan leña, no gastan dinero en leña, no gastan dinero en comprar gas en los chimbos, no gastan, no tienen problemas de erosión del suelo. Y bueno, es una experiencia energética. Y empezamos con una familia, dijimos, bueno, hagamos una prueba a ver cómo funciona. Sí. Es lo que les hemos dicho aquí en Utopía, tienen vacas y agua que podrían tener un biodigestor. Y que sea una prueba y luego ya lo van replicando. Empezamos hace 2-3 años con una familia y ahorita es una red de 45 familias. Hemos instalado 45 biodigestores y las familias se juntan y hacen también sus asambleas para platicar su experiencia y ellos van mejorando el biodigestor y lo van cuidando. Es así como su... Sí. Como su corazón, ¿verdad? Porque les ha solucionado muchos problemas. El problema de agua, el problema de deforestación, económico, de salud, de gas, de leña, etcétera. Bueno, es una experiencia de autonomía energética que nosotros pensamos que hay que seguir buscando, seguir profundizando alternativas. Y yo creo que esa es una deuda. Eso es lo que yo venía a hacer aquí en ese taller. Y 8 años no pudimos implementarlo. Yo creo que es tiempo y urge. Hagamos alternativas y probemos para enraizarnos en la tierra y en el territorio, no irnos a Estados Unidos huyendo de ese lugar, sino enamorarnos de nuestra tierra, porque nuestra tierra nos da agua, nos da energía, nos da comida, nos da salud, pero eso tiene que ser organizado colectivamente. Con el gas LPG o de esos chimbos, comparando con el biodigestor que habla usted, ¿cuál es la diferencia? Este del chimbo de gas que lo venden aquí en las ciudades, por ejemplo, ¿de qué lo hacen el gas? Ese gas que venden el chimbo es el que viene del petróleo. Entonces, pues es un hidrocarburo que genera alta contaminación y sobre todo cambio climático. Y entonces, en la medida en que consumamos más chimbos, estamos impulsando la producción de petróleo, y de extracción del gas. Y obviamente beneficiando a las grandes empresas. En este caso, tú produces tu propio gas. Y de la caca de los animales y de agüita, y con eso ya la hiciste. O sea, tú generas tu propio gas, eres autónomo. No estamos acelerando este cambio climático y la gente puede controlar su propio gas. Y eso implica autonomía energética. Y eso también es justicia energética, es decir, el gas, la energía que los pueblos pueden producir en total autonomía, sin depender de nadie, sin deforestar, sin también estar generando cambio climático consumiendo gas que proviene del petróleo, de las grandes transnacionales, y es una energía limpia. Muy bien. 8 años ya sin nuestra compañera Berta Cáceres, estos temas, digamos, en nuestro pueblo, con su experiencia, su asesoría, digamos, como compañero que conoce este trabajo, pues ya tuviéramos como ese aporte bastante significativo para nuestra, para nuestro, digamos, para nuestro subsistir o nuestra sobrevivencia, y que no le estemos dando como ese chance al al sistema capitalista, porque como de cualquier forma ellos se están apropiando. Entonces, compañero, todo es posible, como dijo alguien por ahí, hagamos todo lo imposible porque sí es posible. Sí, es posible, otros mundos son posibles, y yo creo que es el momento de ser muy creativos. Yo creo que estamos en un momento muy bonito, muy interesante. Siempre pensamos todas las cosas muy feas y muy negativas, pero yo creo que estamos en el momento en que la realidad y la situación nos está invitando a que inventemos, a que creamos que se puede hacer distinto, que podemos innovar, que podemos inventar, que podemos crear y ser muy audaces. Yo creo que hay que probar, y es el momento de decir cómo solucionamos nuestros problemas, más que estarle exigiendo al Estado que solo solucione. ¿Por qué no nos organizamos y solucionamos nuestro problema de salud, de agua, de energía? Y hagámoslo. Yo creo que es un momento muy bonito para inventar, y sobre todo una invitación a los jóvenes. A los jóvenes que con esa fuerza, con esa creatividad y con esa alegría puedan ayudar también en las comunidades a generar mejores condiciones de vida. Así es. Y bueno, para ir cerrando con esta invitación a los jóvenes, nos dice nuestro compañero Gustavo Castro. Y bueno, tal vez... como haciendo memoria también de nuestra compañera Berta Cáceres, la lucha. ¿Qué nos puede decir de Berta a 8 años sin ella en este territorio lenca? Y como para ustedes también, que fue una referente de la lucha Latinoamérica y para el mundo. Como se decía en el 8º aniversario, que ella siempre estaba viendo la problemática de Palestina, viendo la problemática del pueblo quechí, del pueblo, de los pueblos de América del Sur. Y bueno, toda una lucha bastante así a lo externo, y aquí también, que ella pues puso, como decimos aquí, capa y espada para defender nuestros derechos como pueblos indígenas, y en este caso el pueblo lenca. Usted, que también, como dijo hace unos minutos, estuvo bastante encontrándose. Y si usted nos puede hablar también, ¿qué le significó? ¿Cuál fue qué significado para su vida ella como una mujer indígena que luchó a la parte de nuestros compañeros y compañeras? Yo creo que a Bertita la extrañamos mucho, mucho, mucho. Y extrañamos esa alegría, esa fuerza, tantas cosas que nos dejó, tanto legado. Pero fíjate que hay también como un sentimiento encontrado, porque por un lado la extrañamos mucho, pero por otro lado está tan presente. Yo no sé si más que antes, porque ahora está presente en todos lados. y uno la respira y la ve en los movimientos, la ve en todos lados, cómo se hace presente. Y eso como que genera mucha alegría, y también al mismo tiempo que hay algo común que nos silvana a todos, ¿verdad? Como que nos une, que es esa memoria de Berta. Y yo creo que eso nos genera unidad y nos genera también, pues quizás que algo que si no fuese así no hubiera pasado, en donde nos junta, nos reúne, nos convoca, nos evoca muchas cosas y nos provoca resistencia, nos provoca alegría, nos provoca y nos lanza también a festejar su legado y su memoria. Entonces, yo creo que, por eso digo que es un sentimiento encontrado, porque por un lado la extrañamos físicamente, pero su ausencia, y por otro lado su presencia es tan fuerte que la vemos en todos lados, donde volteemos vemos a Bertita. Sí. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que nos ha dejado. Y como también ella me decía, que en esta lucha, en esta resistencia, lo tenemos que hacer así, ¿no? Bailando, cantando, disfrutando, felices. Pero después de todos esos años de resistencia, me parece muy interesante que lo que me convoca a ella acá en el 2016 era para buscar alternativas. Uh-huh. Y hasta ahí llega la vida de Berta, y aunque resucita y vive de muchas maneras entre nosotros, yo creo que el gran pendiente, ese donde se truncó su presencia física, fue busquemos alternativas. Uh-huh. Y es un gran pendiente que tenemos y que ojalá lo logremos impulsar. ¿Alguna anécdota de lucha, de vida de ella? Uy, tengo montones. Una de ellas, y que lo recuerdo con mucho cariño, es cuando estábamos en la gira en Canadá, dando charlas en las universidades, en grupos de solidaridad contra el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Y estábamos en Canadá y estaba toda la protesta mundial y todos los movimientos de muchos lados del mundo, y queríamos acercarnos al lugar donde estaban los representantes del gobierno, que estaban protegidos en una valla gigantesca con unos policías así gigantescos, muy armados. Y entonces ella traía una bandera de Honduras y me dice: "Checa, hermano, vamos allá". Y yo le dije: "No, Bertita, pues no estás viendo que tienen bloqueado ahí el camino estos gigantones. Vamos, hermano". Bueno, agarro yo de una orilla la bandera de Honduras, ella la otra, y ahí vamos, acercándonos ahí al muro de policías. Y no nos habíamos acercado, y no nos faltaba poco cuando sentimos el chorrote de agua helada que nos mandaba el tanque, esos militares, ¿no?, que mandan chorros de agua fría, que además hacía un frío espantoso. Estábamos y empapados, la bandera de Honduras salió volando por los aires, ahí fuimos a recoger la bandera, estábamos todos con mucho frío, todos mojados, y entonces yo dije: "Ay, yo no sé para qué hicimos esto, ahora mojados todo el mendigo día". Sí. Y entonces Bertita dice: "Cheque, hermano, regresemos". "Bertita, por favor, ya viste lo que pasó y todavía quieres más. Pues ya, con eso tú". No, vamos, vamos, hermano, vamos". Ay, bueno. Ya, ya agarramos otra vez la banderita y ahí vamos de nuevo otra vez. Yo dije: "Yo, ¿para qué vamos otra vez a hacer lo mismo?". Y nos llueven los gases lacrimógenos. Yo no sé por qué, pero con el agua te arde más. Creo que te tienes que poner vinagre o otra cosa, pero no agua. Y pues como estábamos empapados, primero nos empaparon y dijeron: "Si bien regresan, les echamos gases y les va a ir peor". Pues íbamos con los ojos así más hinchados y sin poder ver ahí con nuestra banderita. Pues esa era Berta, ¿verdad?, que era tenaz, fuerte, no le tenía miedo a nada, que era muy, muy valiente, muy consecuente, muy, muy coherente con su práctica y con su vida. Como decían, no se caen. Cierto, así era. Sí. Y nunca, y siempre la vi riéndose y siempre la vi muy activa, muy sí. Potente esta Bertita. Sí, bueno, este mes de marzo cumplía años y pues aquí siempre se recuerda esa lucha y esa vida que ella pues tenía aquí con nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, aquí hablando con nuestro compañero Gustavo Castro, pues como parte final, si nos puede comentar, ya que usted pues estuvo a la par de ella en este 2 de marzo del año 2016, y esto sería como parte final, y también como si nos puede regalar un mensaje a todos y a todas que nos están escuchando en 5 departamentos, La Paz, Lempira, Intibucá, Comayagua, Santa Bárbara y bueno, partes del departamento de Francisco Morazán. Uh-huh. Tal vez si recuerda algunos momentos que fueron difíciles, digamos, de su asesinato, porque como decíamos, bueno, como se decía en la investigación, usted era testigo clave. Uh-huh. En ese momento, porque bueno, aquí toda la población sabe que usted estuvo presente en ese momento tan difícil, tan horroroso, horrible, como decimos. Y si eso pues sería y último y un mensaje final. Sí, gracias. Sí, bueno, fue un día muy, muy difícil, muy doloroso, porque íbamos llegando a su casa y yo no sabía hasta después que ya los sicarios estaban ahí alrededor y nos estaban viendo. Y mientras platicamos ahí un rato afuera de su casa y decidimos ya ir a descansar, ella me dice, mira, esa es su habitación. Y entonces yo entré a mi habitación y me puse ahí a trabajar y mi computadora, pero a los, no sé, como a la media hora se empiezan a oír los ruidos que estaban saltando la reja. Yo creo que Bertita, pero yo no caía en la cuenta de qué estaba pasando, o sea, yo seguí, pero creo que Bertita sí se alertó, ya estaba lista, y fue de repente cuando golpearon la puerta de la cocina y Bertita en ese momento dijo, ¿quién anda ahí? Ya los estaba esperando, yo creo que los vio por la ventana o algo. Inmediatamente también patean la puerta de mi habitación y me encañonan. Y mientras otro sicario va ahí a la puerta de la habitación de Bertita, y yo oigo el forcejeo y cuando le disparan, mientras tenía un sicario enfrente de mí apuntándome a la cabeza, ya que le disparan a Bertita, ese sicario decide detonar su arma, pero a mí, en la cabeza. Pero yo instintivamente me moví una millonésima de segundo antes y me pasó rozando la cara. Pues el tipo pensó que me había dado aquí entre ceja y ceja. Pero moví el brazo y me tumbó parte del oído, de la oreja, y salió corriendo y dijo, pues ya lo maté, ¿eh? Porque pues me disparó así a 1.5 metros, 2 metros. Cerquita, pero eso fue un milagro, en realidad fue un milagro. Y después de un rato fue cuando Bertita me grita y me dice, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Entonces yo dije, Berta no está muerta. Entonces ya me paro, ya con mucha sangre y herido, y voy a su habitación y ya estaba ella en el suelo, ahogándose. Y yo creo que en ese momento es muy difícil porque pues no sabes qué hacer. Yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo la cargo, le llevo a un hospital? ¿Dónde? Si esto está muy lejos, yo ni sé para dónde está la ciudad, ni dónde está un hospital a las 12 de la noche, caminando, ¿cómo? Son momentos muy angustiantes, muy difíciles. Pero bueno, ya cuando te sientes así muy solo, sin ayuda de nadie, pues es cuando sientes que no puedes hacer absolutamente nada. Eso fue muy, muy feo, muy angustiante. Uh-huh. Ya después de que Bertita fallece, me despido de ella y yo empiezo entonces a llamar por teléfono para pedir ayuda. Y yo creo que ahí empezó el infierno para mí durante todo ese mes, porque pues no les resultó el primer plan de decir, bueno, un asesinato, no había nadie, no hay testigos y ya nadie puede decir nada. Ese era como su plan inicial. Eso ya se hubiera solucionado y no hubiera pasado nada y tan tan. Pero después él, cuando eso no sucedió, porque estuve yo presente y además le vi la cara al sicario, pues era, hay que culpar a alguien. Y entonces, ¿cómo culpar al mismo Copín? Usaron muchas trampas y muchas mañas, muchas mentiras. Como decía, cuando me pedían que describiera la persona que me había disparado y hicieran el dibujo, el retrato hablado, dibujaban a alguien del Copín. Y no es lo que yo estaba diciendo. Entonces, ese no es. Y borraban y volvían a pintar lo mismo. Entonces, pero yo no sabía quién era esa persona. Yo después me enteré y dije, ay, con razón, pues era alguien del Copín que querían culpar. Buscaron miles de formas. Me mostraron de una manera muy tramposa fotografías del Copín en una computadora para que yo les dijera a quién reconocía. Pues claro, reconocía a muchos, pero ellos querían que yo cayera en la trampa para decir, reconozco a este, pero no necesariamente es el que me disparó. O sea, ellos no son, ninguno de ellos reconozco como el que me disparó. Buscaban muchas trampas para inculpar al Copín. Por eso ya al final, que tampoco lo lograron, porque no caí yo en todas esas trampas, dijeron, pues bueno, entonces al que vamos a culpar es al mexicano, ¿no? Y entonces me retienen en el aeropuerto y me prohíben salir del país 30 días. ¿Con qué excusa? Muy, muy, muy extrañas, pero bueno, la idea era ver cómo me buscaban inculpar. Tampoco pudieron. Entonces no hubo otra forma que dejarme libre, pero yo creo que uno de los grandes logros del Copín y de la solidaridad internacional es que los 8 presos ahora estén donde están. Sí. Y que esperamos que se ratifique la sentencia, pero que también se vaya por más autores intelectuales que pagaron a... Eso esperamos, pero es la lucha del Copín tan impresionante y tan fuerte que yo creo que nadie hubiera logrado lo que logró el Copín en este caso, porque sí, se requirió tanta fuerza, tanta movilización, tanta lucha, que yo creo que solo el Copín ha sido capaz de hacerlo. Yo creo que es algo que hay que festejar y que hay que agradecer. Y como última, pues, mensaje de nuestro cariño por el Copín, nuestra solidaridad con el Copín, nuestra admiración por su lucha, por su trabajo, que esperamos también fortalecer los vínculos otra vez con nosotros, con otros, la organización de Otros Mundos. Y como un último mensaje que me parece importante, porque Berta estaría ahí diciéndolo, es viva Palestina libre. Y yo creo que algo que nos dejó Bertita fue ese espíritu solidario internacionalista con la lucha con los pueblos y esa herencia que continúa el Copín. Yo creo que es una justa conmemoración también a su presencia y a su memoria. Sí. Y gracias por este ratito de plática contigo, Rolando, y también con toda la gente en los otros municipios. Les mando muchos abrazos y ojalá nos volvamos a ver pronto. Gracias a usted por darnos ese tiempo y, bueno, por venir también a visitarnos. Me imagino que 8 años pensando aquí cómo estaremos nosotros pasando la vida. Bueno, pero nosotros aquí estamos en pie de lucha. Nos quisieron la consigna que ellos habían psicológicamente, los grupos de poder, era la mentalidad de ellos que desaparecer a la organización, que los que están ahí en Copín pues se desanimen. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones que ellos buscan con ese tipo de amenazas, asesinatos, bueno, todas las formas de intimidación que usted, compañero, pues las ha vivido. Y creo que aquí todos hemos pasado por esos tipos de agresiones que nos han uh-huh. metido, ¿verdad? Bueno, aparte de la religión, la política, el militarismo, la contrainteligencia que la persiguió mucho a nuestra compañera Berta. Uh-huh. Y bueno, cosas que siempre va a tener un compañero uh-huh. que está defendiendo el río, solo por defender el río. Tal vez aquí al Copín lo han satanizado de decirnos revoltosos, jucos, haraganes, solo porque nosotros vamos a una movilización. Uh-huh. Imagínense a usted, compañero, que busca una alternativa para sobrevivir. Uh-huh. Lo acusan de... Bueno, en México no sé de qué forma los acusan, pero aquí los acusan de haraganes, de revoltosos, de jucos, porque ellos nos discriminan porque nosotros somos... de comunidades, va, y tal vez andamos un poquito sucio, pero como somos de comunidades, entonces nos discriminan. Uh-huh. Bueno, todo este tipo de cosas que hemos vivido. Uh-huh. Pero como dice el refrán, árbol que da frutos, le llueven las pedradas. Sí. Es como, sí, cuando ves un árbol de naranjas o de manzanas y quieres bajarle el fruto, pues le avientas piedras para bajar el fruto. Pues ese es el Copín. Yo creo que si le llueven las pedradas al Copín es porque está dando frutos, sí. Es porque hay avances, es porque se tocan intereses y es porque les duele. Y es porque además les tienen miedo, porque ustedes no les tienen miedo. Muchas gracias. De nada, Rolando, mucho gusto. Gracias a usted por venir y por participar aquí en las radios comunitarias.